sentada que eu pago já. Do Brancotín, souveniste que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Salimos de la realidad local para ir al encuentro de nuestro compañero corresponsal en Europa, Jorge López Abe. Jorge, buen día, buenas tardes para vos. Buenas tardes, buen día Hernán y las compañeros de la 36 y por supuesto la audiencia. Bueno, arranquemos para aprovechar el tiempo, Jorge. Por supuesto, Francia sigue siendo tema destacado, ¿no? Sí, sobre todo porque la semana pasada comentábamos con Ángeles y contigo que a veces los medios de comunicación dominantes, vamos a llamarlo así, mayoritarios o al servicio del sistema, como queramos, intentan ocultar la realidad de que parece que las movilizaciones en Francia terminaron, que se manifestó mucha gente, que hubo un encuentro con la policía y ta, se acabó todo. En absoluto. Es decir, ayer, por hacer un poquito de cronología de los hechos, ubicar a la situación, ayer los sindicatos fueron a negociar con el gobierno. La reunión duró 3 minutos exactamente. No, el gobierno no quiso, pues, lo recibió, pero no quiso entrar a hablar del tema de las pensiones y las jubilaciones, el aumento de la edad. Y era el único tema que había en realidad. O sea, que si no quería hablar de eso, pues la reunión se levantó y se fueron, ¿no? Y lo más importante es que mañana jueves, está convocado a lo que es la once movilización en toda Francia. Es decir, ya he confirmado más de 70 manifestaciones en todas las ciudades importantes, y con una muestra de lo que decía, ¿no? Es decir, que la lucha continúa, como claro. Que no se vino abajo, nada, igual que en vez de 2,5 millones hay 2,300,000 manifestándose, pero eso no es significativo. El tema es que no se da de brazo a torcer, que las jornadas de lucha continúan y que mañana jueves se prevé otro día histórico más, donde la gente ya muy, muy, muy, muy caliente porque el gobierno no está haciendo absolutamente nada, ha dicho algo así como esto es lo que hay y punto final, ¿no? Y pues no es así. Y bueno, las acciones de los dirigentes sindicales y del mundo de la izquierda están siendo como muy contundentes y bueno, se habla de un golpe del pueblo, ¿no? De que así la vía institucional no va más. Y la verdad es que estamos en un momento muy interesante. La realidad es que el gobierno francés ha mandado a su aparato mediático a intentar, disuadir y poner el foco en otro lado. No sé si la audiencia habrá visto que hay una secretaria de Estado, que casi con rango de ministro, ha salido en la revista erótica Playboy. Sí. Entonces eso hizo que intentar desfocalizar. Y bueno, las televisiones, por el que ven la televisión francesa, y las radios, cambiaron de tema, dejaron hablar de las jubilaciones y de las movilizaciones para hablar del desnudo o las fotos que una mujer con rango, como digo, de ministro, de secretaria de Estado, realizó en Playboy, generó toda una polémica sobre el feminismo, tal, pero era evidentemente que era una cortina de humo, ¿no? Desde la tinta del calamar, para intentar socavar la realidad que es la que hay con el tema de las movilizaciones por la jubilación. Un viejo truco, una vieja artimaña que, bueno, van a intentar poner. Yo creo que dentro de 2 días va a ser el Paris Saint-Germain. Claro. En fin, los temas que puedan ser intrascendentes y que puedan disipar a la gente de lo que realmente es lo que le llama la atención y lo importante, ¿no? Claro, sí, me acuerdo que en los días previos se especulaba sobre esta reunión, que había voceros o gente del gobierno y del entorno de la primera ministra, además, sobre si se iba a poder hablar en la reunión con los sindicatos de la reforma en sí, si la reunión era para tratar el tema de la reforma jubilatoria. Algunos decían que sí, otros decían que no, y ya los dirigentes sindicales adelantaban que si no se hablaba de la reforma no iba a tener sentido. Y bueno, por lo que vos nos contás, en tres minutos se liquidó. Se despachó todo. Claro, lo que es interesante desde el punto de vista del análisis también es que acuden 6-7 sindicatos a esas reuniones y llama la atención de que todo el aparato sindical está muy unido, independientemente de su ideología, porque la CGT, como hemos dicho, sí, es un sindicato de aspiración de comunista, hay un sindicato trotskista, hay un sindicato muy moderado que tiene bases cristianas, pero que el primer operativo sin duda debió ser para el gobierno dividir a los sindicatos, que lo hacen siempre, pero en este caso no están pudiendo. Y ayer salían los sindicatos más moderados, salían de la reunión más indignados que los sindicatos, entre comillas, más radicales. Es decir, que estaban, que le habían tomado el pelo, ¿no? Y bueno, entonces eso genera un optimismo en las masas, ¿no? En la gente que sale a movilizarse, de que todos los sindicatos están en una misma batalla, ¿no? Claro, claro. Bueno, sigamos, si te parece, por Finlandia, que por más que hicieron buena letra, la socialdemocracia perdió y se derechizó, dicen, el nuevo gobierno. Sí, hubo elecciones en Finlandia, había una candidata, Sanna Marin, que una mujer joven, digamos, la se vendió, bueno, como que era una la gran esperanza de la socialdemocracia europea, una mujer así elegante, guapa, linda, en fin, que tenía todos los atributos como para que mediáticamente funcionara. Desde el punto de vista, ahí levanto yo mi bandera de publicitaria de profesión, es decir, tenía todo cualidades como para ser bien vendida, ¿no?, en el sistema electoral, ¿no? Eso venía haciéndose en los últimos 2 años. Estamos hablando de imagen, no de ideología, porque la ideología, ella misma encabezó la pedida a la OTAN de que Finlandia quería entrar. Es decir, que era una persona que se vendía como de centro izquierda, etcétera, etcétera, pero que a la hora de la verdad gobernó, pues, como casi toda Europa, con una mentalidad centroderechista. El Partido Socialdemócrata, que ella encabezaba, quedó en tercer lugar en las elecciones, pese a que tenía un respaldo. Es curioso esto, es decir, casi el 70% de la sociedad finlandesa la veía con buenos ojos, ¿tá? De que bueno, que. Pero a la hora de votar solo lo votó el 19%. ¿Me explico? Es decir, que pudo más otros valores, otras historias. En primer lugar ganó el centro-derecha y muy ajustadito, y es la gran preocupación, una vez más, ahora toca en Finlandia, la extrema derecha, casi igual a lo que era la derecha tradicional, clásica de Finlandia. Todo indica que las negociaciones irán... Sí. ¿Perdón? Sí. No, dale nomás. Todo indica que las negociaciones serán entre la derecha y la extrema derecha, por la cual juntaremos otro país más, como Italia, como Polonia, etcétera, etcétera, donde la extrema derecha va a tener ministros y ministras. Esa es una realidad que se está extendiendo por toda Europa, y Finlandia, digamos que se une al resto de los tres países europeos, ¿no? Escandinavos, quise decir, Suecia, Finlandia, Noruega, otrora, cuando algunos de nosotros éramos jóvenes, paradigmas de dentro del capitalismo, de cosas, digamos, sociedades abiertas, plurales, con una apuesta por lo público muy importante, esto se está desmoronando todo. Y bueno, la sociedad finlandesa ha decidido que sea la derecha y la extrema derecha la que intente sacar al país de la situación en la que está, que no es una situación comparablemente con otros países del mundo mala, pero sí hay, como en toda Europa, mucho miedo a la austeridad, mucho miedo a la inflación, y hay un poder de consumo que ha bajado. Y Finlandia es un país que tiene elementos muy interesantes, por ejemplo, en el tema educativo. La gente debe saber, la audiencia debe saber, que es uno de los países, digamos, en cabeza de cómo tiene concebido el sistema educativo, de tanto la escuela como los liceos, la universidad, totalmente revolucionario para lo que es el resto del mundo, con muy poquitos alumnos y alumnas en las clases, con un sistema, digamos, para resolver conflictos absolutamente novedoso, que algún día podríamos hablar, porque la verdad es que es muy interesante, ¿no? Es un referente la educación finlandesa. Pero fíjate qué contradicción, Ángeles, que con ese referente tan extraordinario, cuando cumplen 18 años votan a la extrema derecha, lo cual dice que hay una falla, habrá, ¿no? Porque si no, no tiene mucha lógica. Sí. Finlandia anteayer entró en la OTAN oficialmente, es el país número 31 que ingresa en la banda armada OTAN, y sigue lo que ya encaminó el gobierno socialdemócrata, la construcción, que ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, la construcción del muro para separarse de Rusia. Es decir, Finlandia, un país, digamos, neutral, como digo, referente en muchas décadas, ha apostado por una vía armada de pertenecer a la OTAN, es muy antirrusa. Y bueno, el propio Putin le ha respondido de que bueno, que Finlandia se convierte en un enemigo de Rusia, y eso pueda tener unas repercusiones, digamos, en el futuro cercano muy importante. Sí, mirando, hay un mapa publicado con los países que entraron a la OTAN después de la Guerra Fría, ¿no? Porque terminara. Y está, es una franja clarita, sí. Faltaba Finlandia y es una de las fronteras más extensas. Con Rusia. Exactamente, y es una frontera mirando al este toda, exacto, ¿no? Es decir, se convierte en un sistema de agresión a Rusia, ¿no? No, es decir, no colocan a Irlanda, no, es la frontera, como bien decís, de Rusia, es decir, queda todo de punta, de arriba abajo, de norte a sur, todo con armamento OTAN, con miles y miles y miles, decenas de miles de soldados. Hablábamos el otro día de Polonia, con bases militares y todas, digamos, observando y mirando hacia Rusia, ¿no? Es casi normal que Rusia en este caso se encuentre un poco agredido, ¿no? De que, bueno, todos los países de la Unión Europea, como bien decís, en la OTAN, y todos con misiles apuntándonos, ¿no? Sí. En fin, después ocurre lo que ocurre en Ucrania y otras cosas, pero la realidad es que están siendo, en este caso Rusia, digamos, no invadido, pero en la fase anterior, y por la OTAN, ¿no? Es una banda armada que tiene un currículum desastroso, por ejemplo, en Yugoslavia, en Libia, etcétera, etcétera, y ahí está, ¿no? Los países como Finlandia pidiendo el ingreso para poder mercadear con armas, etcétera, etcétera. Y esto incluye la valla, ¿no? Una valla que dice que va a... Exactamente, sí. No, ya está, ya se está construyendo. Se está construyendo. Llevan ya como 2 meses y medio y con un gran despliegue logístico, al punto de que muchas de las urnas de las elecciones se trasladaron a esa zona bastante inhóspita, con mucha nieve, etcétera, para que los trabajadores pudieran votar, ¿no? De los que tramitaron el ingreso a la OTAN, queda Suecia en espera. Sí, por la simple razón de que tanto Hungría como Turquía, digamos que no le dan el place, no le dan el visto bueno a la entrada, y tiene que ser por mayoría, no por mayoría, sino por consenso de todos los países que ingresan a la OTAN. Claro. Turquía esgrime de que Suecia tiene muchos kurdos, y según la teoría turca hay muchos comunistas terroristas, y esas cosas que dice Erdogan, y que hasta que no los devuelva a Turquía, Turquía se va a negar a que Suecia entre en la OTAN. Eso por un lado, y me imagino que también tratándose de Erdogan y de Turquía pidiendo plata, pero en realidad lo de Suecia está un poco congelado. La idea de la OTAN era que ingresaran juntos Finlandia y Suecia, no ha podido ser. Finlandia entró hace 2 días y Suecia está golpeando la puerta, pero con la reticencia y oposición, en este caso, de Turquía. Es decir, la comunidad kurda en Suecia es extremadamente numerosa, tienen diputados incluso, es una comunidad, como digo, con mucha cantidad de gente y de la segunda, tercera generación suecos, pero procedentes de Turquía, del Kurdistán, y Turquía eso lo ve con muy malos ojos y quiere que, incluso ha hecho un listado de mucha gente que ellos califican de terrorista y que tendrían que volver a las cárceles ir a las cárceles turcas. Mientras eso no ocurra, Turquía dice que no le da el visto bueno para que entre en la OTAN. Mi opinión es que tarde o temprano, a cambio de algunos euros, Turquía va a decir que sí. Pero bueno, eso ya lo veremos en las próximas semanas. Bien, Jorge, ¿querías hablar algo más de Ucrania en particular? Sí, ayer recibió otra partida de plata, en este caso del Fondo Monetario Internacional. que como latinoamericanos conocemos tan bien cómo funciona el Fondo Monetario Internacional, la pregunta es por qué le concede, primero porque aprobaron dar unos 110 mil millones de dólares, y ayer llegó a Ucrania una partida de 2.500 millones, la primera partida de la primera cantidad de esos 110 mil millones. Sin duda porque el Fondo Monetario, para dar esa ayuda, vamos a llamarlo así, pero ese préstamo, como suele ocurrir también en América Latina, ha exigido una serie de cuestiones, ¿no?, a Ucrania, y ha considerado que Ucrania la está cumpliendo. ¿Esto qué es? Esto es la privatización total del país. Tenemos en cuenta que Ucrania tenía muchas cosas, digamos, del Estado, por la influencia que tuvo la Unión Soviética en Ucrania. Y bueno, se ha desestatizado todo, es decir, se ha privatizado todo, que era uno de los requerimientos que exigía el Fondo Monetario Internacional. Otro es la prohibición de sindicatos y partidos. Es decir, Ucrania, Zelensky, tiene prohibido 14 organizaciones políticas de izquierda, todas, sin excepción, incluso alguna ortodoxa, que no es precisamente ni de izquierda, pero esta es otra de las exigencias. Ellos lo llaman, a lo primero lo llaman estabilidad económica, y a segundo lo llaman estabilidad social, es decir, que no haya protestas, que no haya datos para los planes privatizadores, ¿no? Y esas son un poco junto con la venta de terreno, es decir, Ucrania ha decidido vender, porque bueno, está bien que hay una guerra ubicada, digamos, en el sureste, pero el resto del país sigue habiendo producción de granos, etcétera, etcétera. Es una zona muy rica desde el punto de vista de la tierra, de lo que da, y bueno, todo eso se ha privatizado, vendido a cachos, y bueno, eso el Fondo Monetario Internacional hizo sus números y dijo, bueno, pues ya podemos prestarle a Ucrania, porque está haciendo bien los deberes. Y bueno, por eso llegaron ayer casi 2.500 millones, que como digo, la primera cuota de los 110.000 que aprobó en su día el FMI para darle a Ucrania. Las condiciones son claras y bueno, no nos sorprende cómo funciona el Fondo Monetario Internacional. Lo estamos viendo estos días mismo, normalmente con Argentina, que están negociando diariamente cómo reestructurar la deuda, cómo no provocar más inflación, y bueno, la verdad es que no lo están consiguiendo porque el Fondo Monetario Internacional y prosperidad de los pueblos es totalmente antagónico, ¿no? Bien. Bueno, nos quedan todavía varias situaciones allí. Kosovo es una, ¿no? Kosovo, un país pequeño, independiente hace no muchos años. Es noticia porque el que fue presidente y líder de un grupo fascista, guerrillero fascista, un tal Tutsi, está siendo juzgado en La Haya. La verdad que tiene un currículum, Ángeles, impresionante. Sí. Impresionantemente malo, de terrorismo absoluto, de torturas. Incluso se ha sabido de tráfico de órganos de soldados y personas serbias que se metieron en el mundo de la mafia de los órganos a partir de digamos de terreno que iba ganando las tropas de kosovares. Y bueno, está siendo juzgado, como digo, en La Haya. Es interesante saber, porque a veces la memoria nos juega una mala pasada, que este personaje siniestro, un criminal de guerra absoluto, en su momento, y ahí está Google para sí, y su hemeroteca para buscarlo, fue elogiado por Clinton, por Bush, por Tony Blair, por Merkel, por Sarkozy, pero elogiado, como diciendo, sí, es uno de los nuestros, ¿no? Ahora se han separado un poquito porque claro, es demasiada, las pruebas de sus crímenes son demasiado evidentes, ¿no? Pero, es decir, la flor y nata del capitalismo, los países potentes de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, elogiaron y lo consideraron, como digo, uno de los suyos. Es muy sintomático, ¿no?, de la correlación de fuerzas y dónde está. Como digo, y el personaje absolutamente siniestro está estos días siendo juzgado en La Haya, él y cuatro de sus colaboradores. Y bueno, aunque Kosovo sea un país pequeño y no está normalmente en las agendas de los medios informativos, sí vamos a seguir por una razón humanitaria este tema para la siguiente columna. Bueno, Italia también está presente esta semana. Sí, Sí, acaban de... Es para una reflexión, sobre todo. Hace unas horas, dos, tres horas, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, ha entrevistado con Meloni, la presidenta de Italia, ¿no? ¿Por qué digo que es una reflexión? Porque han salido los dos como muy abrazados y muy contentos. Recordemos que Meloni es de extrema derecha, ¿eh? Ojo, sí. Porque a veces se nos olvida. Muy contentos de que han llegado a acuerdos en el tema de migración, etcétera, etcétera. Y me llama la atención porque hasta hace unos meses, recordaremos, que cuando empezó el auge de la extrema derecha, desde la institucionalidad básica, democrática, vamos a llamarla así, se habló de que, bueno, como esta gente de la extrema derecha, los neonazis, están subiendo, vamos a hacerle una especie de cordón sanitario para que gane quien gane entre la parte democrática, llamémoslo así, nunca pactemos con ellos, no reconozcamos su existencia, es decir, haya un sabotaje real a sus incursiones institucionales, etcétera, etcétera. Es decir, quedaban como apestados, cosa que no estaba mal en realidad. Todo eso ha desaparecido, Hernán. Es decir, hoy por hoy se acepta con naturalidad que la extrema derecha gane en Italia y gobierne y quede segundo a muy poquitos votos en Finlandia hace unos días y vaya a gobernar y se le van a ir la mano desde cualquier país europeo a la extrema derecha, que en la mayoría de sus integrantes y en sus militantes hay neonazis, porque siempre salen reportajes, ya estamos aburridos de ver reportajes del partido político de extrema derecha de cada país, como algunos de sus militantes pues estaban en células nazis, incluso con todo el aparataje de publicitario de Hitler, etcétera, etcétera. Esa es la reflexión. Pedro Sánchez, que se vende a sí mismo como un dirigente del centro izquierda, moderno, bla, bla, bla, bla, bueno, ha estado ahí con Meloni, y de boicot y bloqueo y de no considerar ni reconocer a la extrema derecha, nada de nada. Luego llega la Realpolitik y hacen que salgan dándose abrazos, incluso ruedas de prensa conjuntas, ¿no? Lo cual para la extrema derecha es una gran, gran satisfacción. Claro. Estamos pasados de hora, pero si querés un minuto para decir algo de la Unión Europea, querías para cerrar, ¿no? Sí, porque está ocurriendo ahora mismo. Es decir, si hablábamos hace unas semanas, de dos casos de corrupción latente, lo de la dictadura de Qatar y la dictadura de Marruecos, que directamente compró, hay que usar las palabras correctas, a eurodiputados de distintos países para que tener una publicidad muy buena de esas dos dictaduras. Desde hace unas horas se ha entrado la justicia, ha entrado la policía en lo que es la Cámara de Eurodiputados, en la sede interna de lo que es el Partido Popular Europeo, lo que es la centroderecha. Es el primer partido de la Eurocámara a nivel de cantidad de eurodiputados y diputadas. ¿Por qué entra la justicia y la policía? Por un caso de corrupción relacionado con algunos de sus miembros importantes, sobre todo en los que son alemanes, ¿no? La verdad es que, como reflexión, la Eurocámara, el Europarlamento, la Unión Europea, es, como estamos viendo semana a semana, un pozo de corrupción absoluta, donde lo que menos importa, por supuesto, es las decisiones para con la gente, y bueno, ahí van a hacer caja de un modo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Tan descarado que no cabe en los análisis siquiera, ¿no? Es decir, son un nido de corrupción absoluto, y ojo que no estamos hablando de un partido, un grupo parlamentario muy pequeño, que tenga dos diputados, no, el mayoritario, el que tiene mayor cantidad de europarlamentarios, como digo, ¿no? Detrás está un personaje también siniestro, que es un Manfred Weber, que fue o es el presidente del grupo de la centroderecha en la Eurocámara, y bueno, sirve para reflexionar sobre el carácter que tienen las instituciones, y no solo la Eurocámara, en estos momentos en muchos países. Efectivamente. Jorge, cerramos el agradecimiento desde Montevideo, como siempre, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, y igualmente, y bueno, aunque me cueste, te reconozco el triunfo del clásico y arriba. Bien, bien, muy... La vida continúa. Y ayer ganaron en el exterior, así que... No, bien, me hizo mucha emoción que estuvieran celebrando tanto ganarle un cuadro grande, o sea que bien, todo bien. Muy bueno. Todo esto ya fue debatido fuera del aire, le cuento a la audiencia. Gracias, Jorge. Sí, es verdad. Pero hay que tener transparencia en estas cosas. Un abrazo. Me parece muy bien que se aparezca. Lo que no tiene la Eurocámara lo tenemos que tener en la 36. Exacto, exacto. Un abrazo. Abrazo grande. Para ustedes, cuídense mucho, por Chao, favor. Igualmente. Chao.